Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera. El espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros, proyectos o demás audios de interés general. Es un espacio colectivo y participativo, así que recuerda... Puedes enviarnos audios para su emisión o bien proponernos eventos locales para su grabación, enviando un mail a programacion@radioalmaina.org. La radio coctelera la puedes escuchar los miércoles a las 4 de la tarde y los sábados a las 4 de la madrugada. Y siempre que quieras en radioalmaina.org, donde podrás escuchar todas las cocteleras que hemos grabado a lo largo de estos 5 años. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva Radio Coctelera. Esta semana os traemos la segunda parte de las jornadas Luchas y Alternativas al Capitalismo, que se celebraron el pasado 24 de marzo en el local de la Ribera organizadas por el SAT. La semana pasada escuchamos las intervenciones del sector de la hostelería del SAT, de la Asamblea Interprofesional sobre Nevada y de la Plataforma por las Pensiones de Granada. Esta semana os traemos las intervenciones que hicimos dos integrantes de Radio Almaina, Som Energía y Ecoprunus. El bienestar, la seguridad. Os dejamos con las charlas. La tranquilidad que resulta te cobrar a fin de mes. Y vamos a la parte positiva de la charla. Estoy contado por Radio Almaina. Para que no conozca la Radio Alternativa de Granada, la Radio de los Movimientos Sociales, y bueno, invitados como alternativa a los medios de comunicación de masa, y ya que no sale todo esto que estamos hablando y todas estas luchas no salen en los medios oficiales normalmente, pero que salen en esta radio, y una de las alternativas que planteamos como alternativa a medios de comunicación, y bueno, ya ellos plantearán y desarrollarán la posición. Muy bien, bueno, pues nada, lo primero agradecer tanto al SAC como al local de la Ribera la invitación. Y bueno, yo voy a ser breve, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es Radio Almaina para quien no la conozca mucho, para quien está dirigida la radio. Ya doy paso a Fide para que hable de otros asuntos que queremos remarcar. Rápidamente, resumiendo mucho, digamos que Radio Almaina se adhiere a lo que es el que se conoce como Manifiesto de Villaverde, que es un manifiesto que hicieron las radios libres en el Estado español en la década de los 80 del siglo pasado, ya tiene sus añitos, que tiene unos pocos puntos muy simples que luego matizaré un poquito. De los primeros puntos es que la radio tiene un carácter no profesional, entendiendo que la comunicación, sobre todo la comunicación de lo que son las luchas políticas, sociales, no debe ser un medio para lucrarse, que es lo que entendemos que hacen los medios comerciales. También nos basamos en un funcionamiento autogestionado, que está basado en la toma de decisiones por la gente que compone la radio, ya sea gente que acude a la asamblea, que hace programas, que participa de una forma u otra en la radio. También remarcar la autonomía en el sentido de que nos constituimos al margen de todo tipo de grupo mediático, político, sindical, de cualquier tipo. O sea, no hay ningún tipo de subvenciones, no hay ningún tipo de nada. ¿Por qué? Precisamente queremos mantenerlo así para mantener nuestra independencia y poder hablar lo que haya que hablar. Y es lo que se recalca siempre que viene alguien, por ejemplo, un informativo que hacemos los jueves por la noche, que hay veces que nos mal también, ¿no? Estás acostumbrado a escuchar la SER o la COPE y tal, y te estás diciendo, bueno, esto no se dice, esto no es. Cuando viene alguien, no, tú di lo que tengas que decir. O sea, eso no hay ningún problema. No hay ningún tipo de cortapisa. Luego, bueno, también el carácter participativo de la radio, que evidentemente estamos abiertos a la comunidad, en este caso Granada, e incluso, bueno, un radio más amplio a veces, y queremos esa participación. O sea, estamos, los que estáis aquí ya en colectivo sabéis que somos súper pesados, además, todas las semanas mandando, venga, mandando vuestras actividades, que os venís, que os vamos a hacer una entrevista, que de hecho estábamos pensando que tenemos grabador aquí y que ahora cuando vayamos a comer en un ratito, quien quiera hacer una cuña para su colectivo, nos ponemos en un momento y la grabamos. Y eso está sonando en la radio 24 horas para que se conozca vuestro colectivo, vuestras actividades y vuestras cosas. Y si no, quedamos para otro día. Y lo volveremos a recordar, porque somos muy pesados. Vale, también la radio, esta idea de que las radios libres surgen como una necesidad de llevar la comunicación al marco cotidiano. ¿Por qué? Esto está relacionado con lo que estaba hablando hace un momento de la no profesionalidad. ¿Por qué? Porque a día de hoy, digamos, ante la idea de comunicación o comunicación pública, se entiende que, bueno, esto tiene que ser gente profesional, tal. No, la gente que estamos en Radio Almaina, que lleva ya 7 años, por cierto, no somos nadie profesional de la información. Eso no significa que si viene alguien, un periodista, que quiere hacer un programa en vuestra radio, pues claro, estupendo, no hay ningún problema. Pero que cualquiera se puede poner y cualquiera se puede formar y no hace falta ningún tipo de talento especial y se puede hacer radio, de cada uno del tema que le interese, evidentemente. Y luego, finalmente recalcar ese compromiso de apoyar la libre expresión, que a día de hoy pues sabemos que está bastante amenazada, ya no solo por leyes mordazas y similares, sino por cierta dejadez de la sociedad en general de no cuidar ese derecho, que como sabemos los derechos, como no los cuidemos, van para atrás. Digamos, esos son los puntos básicos, muy básicos, de ese manifiesto de Villaverde al que Radio Almaina se adhiere. Yo, a la hora de preparar esto, pues añadí algunos puntos para matizar y es para que se entienda mejor. No somos periodistas, somos activistas de la comunicación. ¿De acuerdo? O sea, igual que hay gente que... Muy buenas. Igual que aquí hay alguna gente... Mucha gente, y en otros sitios que vamos, hay gente que es activista pues de muchas historias, el tema sindical, el tema de feminismo, el tema ecologista, tal, y que, digamos, de una forma amplia, yo confío en toda esa gente porque están trabajando en ese campo, veo que esa forma de funcionar me gusta, pues confío en ellos para ese tema, pues pedimos, digamos, esa consideración como activistas de la comunicación estamos aquí para difundir vuestras luchas, con lo cual, mandarnos contenido, venir a las entrevistas, venir, porque eso lo vamos a difundir. También recalcar el tema de no somos profesionales, eso significa que nadie recibe una remuneración por el trabajo que se hace en la radio, evidentemente. Podemos hablar en un momento de las cuentas de la radio son clarísimas. Necesitamos 550 euros al mes, que estamos en una campaña para conseguirlo, que estamos un poquito por debajo. Esos son 150 de alquiler del local para el estudio, 350 para el alquiler de donde está la emisora y un poco más para el tema del teléfono, la luz y tal. Y esos son los gastos de la radio, no es nada más. ¿Vale? Si cubrimos eso, tenemos una emisión potente, 24 horas funcionando. ¿Qué más? El tema de decir que no somos profesionales no significa que, o sea, no es que esté reñido con hacer contenido de calidad. Que eso también es una visión bastante, bastante común de, bueno, no soy profesional aquí, si hago lo que pueda. Evidentemente cada uno va a hacer lo que pueda hasta donde llegue, pero eso no significa que no pueda ser de calidad el contenido que se haga, en cuanto a los programas, en cuanto a la cobertura, en cuanto a todo. Y en ese sentido, pues acabamos de cambiarnos de, como ya sabréis mucho, acabamos de cambiarnos de dial, estábamos en el 107.1, nos hemos ido a 88.5, y esto ha sido porque nos hemos cambiado un centro emisor que permite que la radio se oiga mucho mejor en toda Granada. Y eso es lo mismo con un equipo, con un grupo de trabajo pequeño. También creemos firmemente que cubrimos un interés social que no está representado en absoluto por los medios ni institucionales ni comerciales. Los medios comerciales, evidentemente, buscan dinero. También tienen sus agendas políticas, pues no es lo mismo una COPE que una SER que un tal. En los medios institucionales, pues bueno, pues en realidad también buscan ciertos tipos de interés político comercial y creemos que ahí hay un vacío que no está representado en general y nosotros queremos llenar ese vacío, es el trabajo que hacemos. Y por último ya, decir también que recalcar que la radio siempre está abierta a Ahora, he dicho que soy pesado, ¿no? Pues lo voy a decir otra vez. Esto está abierto a colaboración de colectivos, cada uno, claro, dentro de sus necesidades y de sus tiempos. Eso sería, digamos, una primera parte. Luego, una segunda parte sería para quién está pensada la radio, ¿vale? Porque, bueno, hace poco hicimos un encuentro de colectivos, bueno, para transmitirle también parte de estas cosas que estamos hablando aquí, y sí que nos llamó la atención, lo hicimos precisamente para saber, porque sabemos que muchos colectivos nos conocen, de hecho ya nos mandan sus convocatorias, nos mandan sus cosas, pero hay otros muchos que no lo hacen, y queríamos saber por qué era, si era porque no sabíamos transmitirlo, o era porque no nos habían oído y no sabían, y tal. Y salían cosas como, sobre todo de gente más joven, si era curioso. No, yo es que no escucho la radio. Dices, bueno, vamos a ver. O sea, lo primero que empezar, ya está, no me lo voy a tomar como una ofensa ni nada. Pero, o sea, no desmerezcas un trabajo de una gente porque tú no oigas la radio, tú no uses ese medio. Dice, no, pero sí que me descargo algún podcast. Bueno, entonces ni quedamos. A mí me da igual si la gente escucha la radio por FM, por online, se descarga los podcasts, lo que sea. Yo lo que quiero es que distribuyan los mensajes que damos en la radio, que en definitiva son los mensajes de los colectivos sociales de Granada. O sea, estamos haciendo de esta voz. Entonces, ¿para quién está pensada la radio? Bueno, pues para personas, evidentemente, que buscan contenido no manipulado por grupos de presión económicos, políticos, todo esto que estaba describiendo antes. O religiosos, también muy importante. Nos hemos cambiado de dial. En el que estábamos antes teníamos a Radio María machacándonos. O sea que, bueno, nos hemos alejado un poco de Dios, pero ¿qué lo vamos a hacer? Luego, pues evidentemente también hay una parte importante que es la parte cultural. O sea, hay varios programas de, por lo tanto, evidentemente, de géneros musicales muy diferentes que no son tan masivos, pero también hay programas sobre literatura, sobre cómics, sobre historia, sobre, bueno, una serie de contenidos culturales que con una visión crítica que no se da en radios ni comerciales ni en radios estatales, digamos, públicas, vale. También, ¿para quién está pensada la radio? Tanto para escucharla como para participar, siempre remarcando. O sea, queremos que sea una historia participativa, entonces remarcando las dos cosas, pues está pensada para colectivos políticos, sociedades y sindicales que no tienen cabida en los medios comerciales. Esto es una frase que se ha repetido hasta la saciedad y puede llegar a ser un tópico, pero por eso precisamente voy a matizarla. ¿Por qué esos colectivos no tienen cabida en los medios comerciales? Pues puede ser por varias cosas. Primero, porque nunca le han dado cabida. Estamos hablando de que te publiquen cosas en El Ideal, o en El Tal, o en Radio Granada, o lo que sea. Puede ser porque nunca te hayan dado cabida. Puede ser que te hayan dado cabida, pero que te mutilen o te tergiversen el mensaje, con lo cual ya no sabes lo que realmente tú como colectivo quieres decir. Y dicen otra cosa diferente. Esto yo no sé, yo estoy harto de verlo en El Ideal, que sí que de vez en cuando saca, ha habido una manifestación de tal, pero ni se entiende las razones, ni, o sea, lo cambian todo, no se entiende el mensaje. Y una tercera razón es que puede, incluso si tienes suerte, más que nada por la precariedad también de la gente que trabaja como periodista, que es que no tienen tiempo para cubrir y transmitir todas las noticias que hay y tal, pues a lo mejor te cogen el panfleto que estás repartiendo y lo meten tal cual. Lo que pasa es que eso queda sepultado dentro de un mar de otras noticias que contradicen totalmente el mensaje que tú acabas de dar. Quiero decir, una pequeña nota que diga exactamente lo que un colectivo quiere decir alrededor de un periódico ideal, me estoy cogiendo el ejemplo porque creo que es bastante paradigmático, una pequeña nota así de un tal colectivo rodeado del ideal diciéndote que vale muy bien, pero lo que hay que hacer es ir a ver a la Virgen de la no sé qué o las procesiones de Semana Santa, pues como que eso queda ahí diluido. Vale. Pues nada, simplemente ya para ir terminando con mi parte, os digo que, bueno, ahora mismo comentábamos antes con alguna gente, ahora mismo Radio Almaina cuenta con una parrilla que está funcionando las 24 horas del día. Hay ahora mismo 8 programas de aquí de producción propia, pues hay un informativo, algunos programas musicales, algunos sobre área tecnológica, algunos, bueno, hay un programa antirrepresivo que también empezó hace poco. Y el resto de la programación lo llenamos con programas de otras radios libres, comunitarias, tanto del Estado español como de Latinoamérica, que simplemente que escuchamos el programa, vemos que es un contenido que merece la pena difundir, pues lo ponemos. El resto del tiempo pues, va a sonar una selección musical así bastante variada. Intentamos que sea para cuanto más gusto mejor, amplia. Y bueno, pues de muchas temáticas, lo que decía, pues sobre feminismo, sobre luchas laborales, por el tema de la vivienda, o sea, la gente de estos desahucios 15M está presente continuamente en la radio porque creemos que, por ejemplo, es una de las luchas más potentes que hay que apoyar, temática carcelario, tema de contrainformación, bueno, muchas cosas. ¿Qué más podemos decir? Bueno, esperamos también que con el cambio al nuevo dial, con toda la propaganda que estamos dando, pues lo que nos gustaría es que los programas locales aumenten. ¿Cómo sería que los programas de producción local aumenten? Bueno, hay propuestas continuamente. O sea, cada mes llegan 2-3 propuestas de, oye, quiero hacer un programa. Luego no suelen cristalizarse todas, pero bueno, algunas de ellas van llegando. Y nosotros, desde luego, una de las formas más claras que vemos es que colectivos que tengan la fuerza y el ánimo suficiente, que luego en la práctica es que haya un par de personas que coordinen la historia, que cada colectivo tenga su propio programa. Es que sería la mejor forma. ¿Por qué? Pues porque evidentemente cada colectivo tiene sus medios, tiene sus redes sociales, tiene su página web, tiene su tal. Pero los programas de radio lo que te permiten es profundizar mucho más. O sea, estamos hablando de una red social, en un Facebook, en un Twitter, tú puedes poner un comunicado que tiene cierto formato, tiene cierta. Pero cuando tú en un programa de radio que tienes una hora, aunque sea una hora al mes, hay programas que tienen una hora al mes y ya está, pero tienes una hora para profundizar sobre los temas que quieres hablar, creemos que esto enriquece bastante tanto a la gente del colectivo como a la gente que puede escuchar, porque puede escuchar muchos más matices que con un eslogan en Twitter no van a entender, ¿vale? Ya por último, con esto termino, recordar que la radio sigue siendo un medio muy, muy popular, accesible a todo el mundo y virtualmente gratuito. O sea, básicamente es tener un transistor o tener radio en el coche o tener tal y ya puedes escucharla, no tiene más historias. Creemos que esto es una gran, gran ventaja con respecto a otros medios, y ya nos referimos a bueno, medios libres, comunitarios, como queréis llamarlo. El tema de la radio, pues bueno, también es un... ha llegado a ser un tópico, pero no por ello menos cierto. El tema tanto de la televisión como de los medios escritos, fanzines, revistas, tal, requieren una atención. O sea, si estás en eso, no te enteras de lo que están diciendo. La radio la puedes dejar de fondo y te van entrando las cosillas a la cabeza así, poco a poco, durante el día. También decir que bueno, que lo que hemos detectado en gente más joven que dice que no escucha la radio, pues es bastante posible que sí, que las generaciones más jóvenes se esté produciendo ese cambio a otra forma de consumir, no me gusta la palabra consumir, pero es lo que se usa mucho, de consumir radio, que sea a través de descarga de podcast o a través del teléfono, pero que estamos hablando de un sector de la comunicación que, si no fuera tan potente y tan popular, no existirían más del 60% de las emisoras que hay en el dial de Granada, son emisoras piratas y licencias. Para que se hagas una idea, solamente el 40% tienen licencia, Opera, Ser, Canal Sur, tal. Luego hay otro 60% que no tienen licencia y que son básicamente música comercial y anuncios. Y sacan dinero de ello, evidentemente, es una empresa que saca dinero de ello. O sea, si la cosa estuviera tan mal, si la gente no escuchara la radio, no habría tantas empresas detrás del tema. Eso nos indica claramente que la radio sigue siendo un medio muy válido de transmisión de idea, y queremos transmitir las vuestras. Porque las otras radios no se transmiten la vuestra, se transmiten la idea del capital, básicamente. Y bueno, aparte ya de recordar que eso, que la radio se puede escuchar por FM, por online y descargando podcast, pues nada, animar a la participación una vez más. Si luego habláis conmigo, os lo voy a seguir diciendo, participar en la radio es un medio que tenéis que hacer vuestro, sentirlo como vuestro. Y nada, pues doy paso ya a mí de que sea con segunda media. Vale, yo voy a enganchar desde este punto para primero explicar lo vigente que está el medio radiofónico, ya sea en el formato FM, en el formato podcast o por internet. Yo creo que esto cambia según cómo es tu día a día y según tu perfil de edad, ¿no? Y quiero explicar un poco el contexto legislativo en Andalucía para que veamos las posibilidades o cómo puede evolucionar el contexto de un medio de comunicación social o popular en los próximos años aquí en el contexto andaluz. Hace un poco tiempo, que es lo que estaba comentando hace un poco Antonio, hicimos un estudio de cómo estaba el dial en Granada. Ahora mismo el dial está totalmente cubierto por 74 emisoras. Ahora mismo diríamos que desde el 88 al 108 hay 74 emisoras. Técnicamente tendría que haber unas 60 para que nadie se estorbase. De esas 74 emisoras, como él decía, solo el 40% tienen licencia, están regularizadas. El otro 60% son emisoras ilegales que no cuentan con licencia. Igual que Radio Maina, nosotros no contamos con licencia. ¿Por qué no contamos con licencia? Porque desde hace 40 años, desde la transición, que empiezan a moverse, a crearse todo el movimiento de radios libres, de por parte del Estado no hay reconocimiento a estas emisoras sociales, ¿no? Entonces siempre ha habido una batalla constante por ejercer el derecho al uso del dial y el derecho a la libertad de expresión a base de tomar el dial, ¿no? En el 2010 sí que se crea una primera ley de telecomunicaciones que recogería lo que serían las emisoras del tercer sector, las emisoras sin ánimo de lucro, ¿no? Para dar cobertura, dar salida a lo que sería la difusión del trabajo que se hace desde los movimientos sociales o desde colectivos asociativos, ¿no? Pero esta ley, diríamos que desde el gobierno central se mete en un cajón y no se ha dado una licencia, ni se ha regularizado ni a un medio en esto. Pues bueno, si estamos hablando del 2010, estamos en 2018. A partir de unos años después, las competencias pasan a las comunidades autónomas y diríamos quién decide o propone a industria, al gobierno central, qué posibles emisoras cumplirían con esta ley, ya son las comunidades autónomas, en este caso la Junta de Andalucía. Ahora mismo en agosto ya se presenta, bueno, sigue sin haber ningún tipo de movimiento para regularizar esta situación, lo que supone que ante interferencias, ¿no?, como hemos sufrido por Radio Cofrade o por otras emisoras piratas, nosotros estamos siempre batallando, ¿no?, por mantenernos ahí. Parece que hay unos primeros pasos por parte de la Junta que hay que pillar con pinzas, porque aquí hay otro tipo de intereses, ¿no?, que hay que tener especial cuidado con ellos. Empieza a hacerse un censo de emisoras que podrían cumplir los requisitos que dice esta ley, ¿no?, emisoras sin ánimo de lucro, de carácter social. Y creo que salen como unas 40 emisoras en Andalucía que cumplirían lo que dice la ley estatal. Radio Almaina, por supuesto, cumpliría este boceto de ley, este proyecto o anteproyecto de ley, pero necesitamos dar ciertos pasos para que dentro de un tiempo, en el momento en que se pueda regularizar, aunque ahora se está hablando en el Parlamento, ¿no?, en una comisión que se ha creado, recuperar la idea de que aunque el gobierno central no dé licencias, sí que haya como una especie de licencias temporales, ¿no? Ante la inactividad del gobierno por regularizar la situación de estas emisoras, que se den unas licencias temporales que permitan un poco poder funcionar sin estar en la ilegalidad, ¿no? Entonces, como radio, no hemos planteado que de aquí a medio plazo dar los pasos necesarios para que el momento en que podamos regularizar un medio propio en Granada contemos con el máximo de requisitos cumplidos, ¿no?, para que no tengamos ningún tipo de problema. ¿Cuál sería estos pasos? Pues primero, emitir desde un centro homologado, ¿no? En el momento en que queramos optar a una regularización, no podemos emitir desde una azotea en el Albaicín, como estamos haciendo hasta ahora. Tenemos que emitir con unos equipos y desde unos centros que tengan una homologación técnica. Ese es el primer paso que hemos dado. A partir del 16 de marzo hemos cambiado de dial y hemos cambiado al centro del Monte Gorilla, que es encima de esas grandes, esas antenas grandes que veis ahí. Esto no ha supuesto un esfuerzo económico, pero creemos que este pequeño esfuerzo económico posibilita que este uno de los puntos claves para poder estabilizarnos y contar a una regularización, lo tengamos cubierto. Aparte, la otra cosa que sacamos de emitir de ahí es que la cobertura y la recepción de la radio en Granada aumenta considerablemente. Entonces hace que en la zona norte, que era una de las zonas que teníamos con peor cobertura, ahora mismo se nos está escuchando, ¿no? Diríamos que ahora mismo calculamos que puede haber entre 500.000 y 800.000 habitantes los oyentes potenciales de la radio. Diríamos que eso no lo va a conseguir nunca ningún Facebook ni ningún Twitter. Conseguir que tú vayas con el coche por la mañana al trabajo y poder sintonizar la radio, o estar en tu casa a tal cantidad de población. Después hay otras cuestiones que creemos que ahora mismo no son tan vitales a la hora de regularizarnos, que son muchas veces de papeleo, ¿no? De tener un plan económico, que son cosas que en el momento simplemente es hacer este papeleo. Nuestro plan económico sería muy sencillo porque, claro, hacer una radio autogestionada que no depende de subvenciones hace que nuestro proyecto económico sea muy simple, ¿no? Lo que entra por aquí con socios y con la aportación de los programas, que es como se mantiene la radio, sale en los gastos. No tenemos beneficio y no tenemos nómina ni subvenciones que justificar, lo que nos da mucha libertad y que nuestro proyecto económico sea muy simple. Pero sí, es un proyecto que depende, diríamos, de la suscripción popular. Diríamos que necesitamos mucha gente que con pequeñas aportaciones permita tener un medio libre e independiente en Granada. Es muy sencillo. Ahora mismo nuestro presupuesto mensual nuestro objetivo es de 550 euros al mes. Con todo lo pesado que hemos sido durante todo este tiempo, hemos conseguido que mediante la aportación de los programas, los 70 y tantos socios que ya hemos conseguido, ¿no? Y los colectivos que están empezando a hacerse socios de la radio, ya andamos por unos 420 euros. Solo nos faltan unos 100 y pico euros, que se consiguen muy fácilmente con pequeñas aportaciones de los colectivos y seguir haciendo una campaña de socios, que de aquí a unos meses podamos estabilizar económicamente el proyecto y asentarlo, ¿no? Entonces es una de las cuestiones que es lo que estamos transmitiendo. Necesitamos, lo único que hay que resaltar es que no tenemos todo el año para hacerlo, tenemos 3 meses. O sea, no, porque digamos que ahora mismo hemos hecho un colchón para cubrir la diferencia de dinero que estamos perdiendo todos los meses con un poco de ahorro, pero tenemos 3 meses para llegar a esos 550 euros, porque si no, este salto puede verse en peligro, ¿no? Y uno de los llamamientos que estamos haciendo ahora mismo, estamos haciendo un llamamiento a que los colectivos sociales de Granada, que diríamos que son los principales interesados, ¿no?, en tener un medio propio, porque va a ser su vocero y lo que le va a permitir que todas sus campañas, todo el trabajo que están haciendo, tenga un medio de difusión propio, directo, sin ningún tipo de filtro, como comentaba Antonio, ¿no? Porque aquí no hay un periodista que esté mediando entre lo que tú dices y lo que sale en antena. Aquí es la propia persona, el propio colectivo, el que está hablando, y no hay ningún tipo de filtro, ¿no? No estamos delegando en ningún profesional, ni en ningún medio lo que se dice. Es directo. Y pensamos que sería perder una oportunidad, ¿no?, de oro, que se pierda de aquí a un tiempo porque los colectivos no hayan podido responder o nosotros no hayamos sabido tocar las teclas suficientes para que esa respuesta se dé, ¿no? Por eso estamos ahora muy pesados, que necesitamos que de aquí al verano llegar a ese objetivo económico, y a partir de ahí seguir construyendo colectivamente entre todo el mundo todos estos problemas de la participación, o de cómo hacemos o cómo facilitamos que los colectivos puedan, sin tener que perder mucha más energía, ¿no? Porque ya sabemos, lo estábamos hablando en su momento, la saturación que tenemos a nivel militante, que puedan sacar sus contenidos en la radio. ¿Cómo se puede hacer esto? Antonio lo fijaba, lo máximo es tener un programa propio. O sea, que a mí me encantaría, ahora tenemos 40 y tantos programas externos de muchos tipos. A mí me encantaría que hoy que se ha estado hablando aquí del tema laboral, ¿no?, de los conflictos, que haya un programa en Granada, ya sea llevado por uno de los sindicatos alternativos o una apuesta en común de la gente que está trabajando en el sindicalismo alternativo, un programa que esté hablando de los problemas laborales. La Infoamaina cumple en parte esa función, pero de verdad lo interesante sería que hubiese un programa propio, que estos desahucios tuviese, igual que en otras radios libres. En Valencia estos desahucios tienen un programa, los Yayo Flauta, que es un programa que también emitimos, que se llama Espacio Común 15M en Madrid, tiene su programa, ellos llegan, pero sería la hostia que en Granada la gente que está trabajando en estas cuestiones o la gente que está en la Marea Verde pueda tener un programa que directamente le sirva como forma de difusión, pero no solo de difusión hacia afuera. Tú en el momento que haces radio te permite internamente como colectivo generar unos debates, porque tú tienes que prepararte el programa, te permite avanzar y abrir debates internos o encontrarte con otros colectivos. La radio es un medio que no simplemente es un medio unidireccional de comunicación, sino es un punto de encuentro. En el momento en que tú, por ejemplo, abres un programa donde hablas sobre lo laboral, te permite encontrarte en ese espacio comunicativo con otros conflictos, ¿no? Que a lo mejor en el día a día de las luchas nos perdemos. Y te sirve internamente, colectivamente y hacia afuera, porque vuelcas esas reflexiones, esos encuentros, esos debates, los vuelcas a la población en general, ¿no? No sé, me refiero a que no veamos solo la perspectiva unidireccional comunicativa de la radio, sino como punto de encuentro, punto de debate, ¿no? Que posibilita. Perdona que estoy con la chava, pero creo que son cosas que son interesantes, ¿no? Transmitir, que cuando te metes en el medio y o cuando estás fuera no se ven muy claras, ¿no? Entonces, la primera es encontrar esa forma de intentar que los colectivos generen sus propios programas. Que no se llega a eso. Que es la propuesta que hemos lanzado ahora. Vamos a sentarnos 5 minutos. Estamos con el tema de las pensiones, que suena una cuña 24 horas, que la gente le machaque el tema que está pasando con las pensiones. Con el tema de la hostelería se hizo una cuña con los dos conflictos. Por ahí hay que hacer otra cuña, y estaría muy interesante hacer otra cuña para seguir machacando el tema de Dominos, ¿no? El tema del Nevada. Pues vamos a señalizar, y que la gente que vaya todos los días a trabajar por la circunvalación y de repente en vez de caer en Cadena 100, cae en Radio Almaina, esté escuchando lo que es el Nevada y la situación laboral que hay en Nevada. Y así podemos ir pasando con todos los conflictos. Pensar en la potencialidad que tiene esto y que nunca va a tener un Facebook, un Twitter, porque tenemos que tener claro que las redes sociales son muy endogámicas. Al final solo nos estamos dirigiendo a nuestros amigos y nos estamos repitiendo uno a otro nuestras convocatorias y nuestras consignas y nuestro trabajo. La radio no, la radio se está enfocando a toda la población. Programas, cuñas de las convocatorias. Mañana hay una concentración, mañana hay una manifestación. Son 5 minutos, no es una cuestión de decir ahora tengo que ser aquí yo perder una tarde entera. Es que, vamos, si queréis hacemos la prueba ahora antes de la comida, nos sentamos y en 5 minutos grabamos con la grabadora una cuña muy potable, muy interesante, para que empiece a sonar en la radio. Y que eso esté sonando a toda la población de Granada, pues, a partir del lunes. Y después la participación en los propios programas que ya están funcionando. El Infoamaina intenta hacer eso, ser un contenedor de las luchas sociales, ¿no? En Granada. Y a partir de aquí yo creo que es lo básico. A partir de aquí también está abierto a otras propuestas. A lo mejor hay cosas o usos de la radio o usos del proyecto que no se nos ocurre como colectivo, pero si nos decís qué necesitáis, si los colectivos sociales nos dicen, oye, nosotros podríamos, nos parece interesante esto, ¿no? O nos parece interesante, o tenemos esta dificultad, a ver cómo podemos hacerlo para que nuestra campaña salga hacia afuera, comunicándola. Y vemos la fórmula para que esto tome forma. No sé si tenéis alguna duda, no quiero tampoco enfangarme mucho más, y solo quiero añadir o comentar otro subproyecto, un proyecto paralelo que ha salido a partir de la radio, ¿no? Que es la Agenda Almaina, que vuelve a lo mismo. No sé, muchos ya conoceréis la Agenda Almaina, otros no sé si la conoceréis. A partir de la experiencia del Infoamaina, ¿no? Que muchas veces nos gustaba muchísimo, ¿no? Que la gente mandara las convocatorias, veíamos que tal colectivo hacía un acto y se pisaba con otro colectivo, dijimos, hace falta tener un medio muy simple accesible por todo el mundo y que no esté mediado por el Facebook, porque es una cosa, es un, pensamos que es un vicio que arrastran los colectivos, es compartir enlaces de Facebook cuando mucha gente no tiene o no quiere tener Facebook, y es una movida muy, muy cerrada, aparte de todo lo que supone la compartición de datos, y bueno, eso ya, ya podemos hablar un rato de eso. Entonces vamos a crear un medio que es una agendita en internet, donde los colectivos directamente pueden publicar sus actividades y sus convocatorias, y que sean accesibles para todo el mundo muy fácilmente. Entonces, esto lleva funcionando desde enero, poquito a poco los colectivos se están sumando y va creciendo un poco esa agenda semanal de convocatorias y actividades. Sabemos que hay gente que todavía falta por sumarse o por tener su cuenta para publicar. Quien tenga alguna duda, ahora lo podemos resolver de abrirle la cuenta o explicarle cómo se publica, pero creemos que es interesante a la hora de mejorar la difusión del trabajo que hacen los colectivos, ¿no? Y yo creo que estas son las dos cuestiones así principales de la radio. Remarcar eso, o sea, ahora mismo tenemos hojas de socios, nos gustaría o os pediríamos que como colectivo lo valoréis en vuestras asambleas, ¿no? Si queréis, si os parece importante asociaros como colectivo, estamos pensando también de visualizar eso en el proyecto, o sea, de que haya un apartado en nuestra web donde diga colectivos que apoyan o que, ¿no?, o que colaboran con la radio, e ir visualizando que todos esos colectivos que van sumados, que son socios de la radio. Os pedimos, porque lo mismo dentro de 6 meses ya es tarde, ¿no? Y vamos a perder una oportunidad de oro de tener el sitio de emisión en Golilla, que es súper privilegiado. Y una cosa que no he comentado antes es que el 88.5 es un dial que técnicamente es muy bueno porque no tiene interferencias, pero legalmente también es muy bueno porque no está asignado a nadie. Entonces, en el momento que se abra esa posibilidad de regularizar, si estamos ya en un dial que legalmente está libre, podemos presionar para decir: no, nosotros ya llevamos tantos tiempo emitiendo en este dial, os pedimos, ¿no?, forzar que ese sea el dial para Radio Almaina en Granada, que no nos tengan que buscar un hueco, sino que ya el hueco lo hemos buscado nosotros, y un hueco que está libre técnicamente y legalmente, pero para eso hay que mantenerlo en el tiempo hasta que podamos forzar a la Junta a que regularice. No sé, perdonad por el chapón, pero bueno, para nosotros una cosa un poco que ahora estamos un poco ahí trabajando muy, muy duro, pero que, y que bueno, que cada colectivo tendrá su capacidad, y si los colectivos a lo mejor no pueden, también pedir que a la militancia de los colectivos, a los afiliados, a los, ¿no?, se distribuya la hoja de socios, se mueva por mailing, porque buscamos los dos tipos de apoyo, económico como colectivo, que a lo mejor puede ser un poco más importante, pero que la gente que a lo mejor en tal colectivo, si pueda poner 2-3 euros al mes, que es lo que nos gastamos en una caña, va a permitir que por una suscripción, por un apoyo popular y colectivo, tengamos este medio funcionando ya y hacia el futuro, ¿no? Sobre todo lo importante es esa proyección hacia el futuro, y que dentro de 5 años, dentro de 7, se crezca como, ¿no?, se termina sentando, ¿no? Por decir una pequeña cosita, como ya he dicho, somos cesados, entonces, aparte de lo que te hago, lo que ha dicho Fidel, pues después de Semana Santa empezamos una ronda por los colectivos. Os vamos a pedir un hueco en vuestras asambleas para ir a decir otra vez lo mismo. Y otra vez. Si, o sea, si no queréis que nos repitamos, pues. no venga, que ya somos socios. Ya está, no hay problema. Vamos a otro. Pues nada, yo creo que, no sé si después tenéis alguna duda, o no sé, o lo podemos hacer charlando fuera mientras comemos. La campaña de apoyo, ¿se puede ver ahí también? Sí, claro, la página tiene todo. Y la forma de contribuir y todo eso. Y como experimento, y para que veáis lo fácil que es hacer una cuña de vuestro colectivo, cuando terminemos la mesa redonda, quien le apetezca, nos sentamos aquí y os juro que en 5 minutos tenéis una cuña sobre vuestra campaña hecha. Que va a ser. O sea, quien se apunte, bueno, pues esperamos después de aquí y la redactamos en un momento y se graba y queda niquelado. Pues ya está, muchas gracias por aguantar el chaparrón. Empezamos con un tema del trabajo con el área de economía social, como estamos trabajando con un compañero de, bueno, de energía, de COP57, el tema de finanzas, y con la cerveza con Transformando, la cerveza con la que hemos hecho ahora el Tierra Libertad. Y hablando con ellos, les planteamos también el tema de hostia, pues en Andalucía nadie le vende la pacharán, y ellos nos dijeron, hostia, pues en Granada. ¿Vosotros los conocéis? En plan, pues no. Esta conversación estaba siendo en Córdoba, o sea que era como un plan de empezar el contacto de ellos, de Confrunum, y nos dio una muestra de que cómo, bueno, y ellos que trabajan también con Transformando, y nosotros que también, que tampoco tanta gente trabajando con Transformando, en la economía social sí, pero que tampoco es minoritario, cómo no nos habíamos cedido, como ni nos conocíamos, era un poco uno de los planteamientos que nos llevaba a ver que algo estaba fallando, ¿no? Por eso también está esta jornada y también cuando intentamos que se vayan vinculando los movimientos, porque parece que muchas veces parece que está todo muy claro y todo el mundo sabe dónde está. Y también incluso la pasa con Sol Energía, ¿no? Que hasta que empezamos a hacer trabajo con el tema de suministro, etcétera, tampoco sabíamos que había gente que en Sol Energía, pero tampoco tenemos muy claro quién ni cómo. Y bueno, en esa línea, pues he invitado a las compañeras a que planteen también cómo se van a plantear sus proyectos, ¿no? Y cómo, bueno, problemas, etcétera, que tenéis. Bueno, pues primero agradecer al sindicato la oportunidad de darnos a conocer y bueno, ya Fabio Armaña que nos brinda también la oportunidad. Y nada, como bien ha dicho Néstor, nosotros estamos aquí en Granada, llevamos ya 3 años, casi nadie nos conoce. Bueno, hemos tenido algunas trabas comerciales, pero bueno, al final, ¿qué es lo positivo? Tenemos un producto bueno, que es lo que queríamos sacar, y un producto diferente, que es lo que queremos vender, la verdad. Como producto en tal, pues tiene muchas diferencias con la competencia. Nosotros casi que decimos que no tenemos competencia, porque nadie hace pasadas como lo hacemos nosotros. Nosotros hemos cuidado la receta tradicional, la que todo el mundo hacemos en nuestra casa. Y luego muy poca gente, que es lo que nosotros, o sea, la idea de negocio nuestra, se ha centrado en que nosotros tenemos aquí un arbusto endémico de la Sierra Bética. Bueno, lo encontramos en Sierra Nevada, en Sierra de Filao, en Almería, en Sierra de Baza tiene su especial paraíso, pero vamos, ahí, se llama el Primus Ramburi, que por eso se llama el Pacharán Ramburi. Y nuestra cooperativa es Ecoprunu, en referencia al nombre general. Todo el mundo conoce a los prunus por el ciruelo, el melocotón, el cerezo, son cultivares más agrícolas. Y bueno, nosotros, nuestra cooperativa, pues empezó siendo una idea ecológica y forestal y de uso para el monte, porque voy a hablar un poco más de la cooperativa, porque me voy a centrar en el producto. Y empezamos con esa idea, porque el Primus Ramburi, para quien no lo conozca, pues es un arbusto que se encuentra en una zona de transición entre la zona ecológica, o sea, entre la zona agraria y ya la zona más forestal propiamente dicho, y nos hace un uso forestal muy potente en nuestra sierra, pues, digamos, para uso de suelo, es uno de los mejores fijadores de suelo, para el tema de agua, de depuración de agua también hace su función, es una especie endémica nuestra. Y nadie, o sea, ni la conocen, ni la valoran, ni. O sea, es que no se conoce. De hecho, forma grandes comunidades como con el majuelo, con el rosal silvestre, con otros. Y es un arbusto que está ahí, que nos da una endrina casi mejor que la europea, que la Primus espinosa, que todo el mundo. Es un aprovechamiento que nos brinda el monte para todos los ciudadanos o para la gente ya estudia el monte. De aquí de Granada, si te das un paseo por el monte, te vas a encontrar un arbusto de estos dando dendrina en septiembre. Y bueno, está catalogado como especie vulnerable, o sea, está a puntito de estar en peligro de extinción. Y bueno, nuestro proyecto empezó un poco por ahí. Hablamos un poco con la administración, con el tema de la ecología y tal, pero vamos, pasaron de nosotros 3 kilos ya, ¿no? O sea, un arbusto no le importa a nadie, aunque tenga. Que tenga un potencial productivo muy grande, porque pues eso, el tema es que te da una endrina muy potente que luego se puede aprovechar para hacer un pacharán, una bebida que a lo mejor aquí no se conoce mucho, pero en el norte todo el mundo hace pacharán casero. Y bueno, nuestra idea era un poco eso, sacar un producto, dar un poco de valor añadido a este arbusto que tenemos aquí al lado y que en Almería y Granada poco se conoce, pero que está. Y un poco también por mantenerlo, porque por la idea de que no desaparezca, de que tiene su función, de que a lo largo de toda la historia, de hecho, el pastoreo que hemos tenido en el siglo XVIII y en el siglo XIX lo ha resistido perfectamente, se ha adaptado. Y no sé, ¿para qué vamos a poner un pino? Y luego también es un producto alternativo a los cultivos tradicionales que tenemos siempre, estamos hartos de ver, siempre hay almendros, siempre hay olivo, todas las subvenciones van destinadas a lo mismo. Al final son tierras que no son buenas para esos cultivos, que se están desaprovechando, que la gente lo único que hace es coger subvenciones ni se aprovechan. O sea, que creemos también que puede ser una alternativa de futuro de cultivo, incluso aprovechando tierras, porque es que el arbusto este sale en roquedos, sale en zonas de pendiente elevada. O sea, y la gente está poniendo almendros, poniendo olivos. ¿Por qué? Porque te dan una subvención. Me pasa luego ya al final, desarrollando el proyecto y viendo una alternativa e intentando introducirlo como cultivo, nos hemos dado cuenta que las trabas administrativas son enormes. ¿Por qué? Porque es un cultivo o un producto o algo que la gente no conoce, entonces no está ningún catálogo, no está catalogizado como un cultivo. Entonces, claro, a la hora de cultivarlo, a la hora de venderlo, no puede venderlo porque no tiene una regularización que ahora mismo viene de Europa. Entonces, tiene muchas trabas. Y al principio, vale, vamos a sacar un producto nuestro, local, de la tierra, pero luego no puedes comercializarlo. Te das cuenta de que el sistema tiene unas trabas que no. Bueno, total, pues en base a esa problemática que tuvimos, seguimos dando vueltas, hemos seguido luchando y hemos podido crear una cooperativa que nuestro objetivo final es poder sacar ese pacharán de ese arbusto y conseguir ese cultivo o ese cambio, esa alternativa a esos cultivos tradicionales y presentarle también a la sociedad un sistema de cultivo que se pueda meter en tierra de valor. De hecho rehabilitaría la erosión tan grande que tenemos también en las zonas de montaña o en pueblos deshabitados o tal, porque ya es una alternativa de cultivo perfecta, ¿no? Y bueno, en eso estamos. ¿Qué pasa? Que para conseguir eso y para financiarnos de alguna forma, pues necesitábamos financiación. vale, la administración ha pasado de nosotros, los ayuntamientos han pasado de nosotros y no se ve, los valores medioambientales al final pues no se notan. Entonces nos hemos tenido que ir pues a sacar un producto y hemos sacado el pachán andaluz, el ramburi, que le hemos puesto ramburi por esto, por la idea final, el objetivo. Y actualmente pues tenemos una producción de unas 4.000 botellas. Nosotros la endrina hacemos todo el procesado nosotros, desde la recolección de endrina en el monte silvestre, luego también tenemos un aporte extra de endrina agraria, porque si no, no podríamos sacar ahora mismo, no podemos explotar la especie que queremos defender. Hasta que nosotros no tengamos nuestros cultivos, no podemos abastecernos realmente de ellos. Y bueno, somos una empresa, nosotros somos tres socios trabajadores, a veces hay dos, otras veces hay uno, vamos compaginando como podemos, pero tenemos más de 20 socios colaboradores, entre ellos Ico, por ejemplo, que nos ha cedido tierra suya en Polica, que está en el Marquesado de Guadix, pues donde podemos seguir nosotros haciendo nuestras pruebas, nuestros injertos, nuestras cosas, para darle ese potencial a este arbusto que nadie conoce. Y bueno, podemos sacar un producto muy, muy, muy cuidado, ya decimos, desde su materia prima hasta su procesado y como a nosotros nos gusta, como a nosotros nos gustaría que fuera un producto, que tenga el mínimo o nada de cosas añadidas que no sirven para nada y algo que sea bueno y que guste. Y poco más, pues ya como cooperativa, pues en ese camino que os he contado, nosotros ahora mismo estamos en un nivel intermedio, no hemos llegado todavía, intentamos que vivir del Prunus ramburi, pero hemos visto que tiene muchas trabas. De hecho, por ejemplo, para llamar pacharán a un producto que salga del ramburi, no podríamos llamarle pacharán, porque la ley europea que contempla la bebida espirituosa en la que entramos nosotros exige que el pacharán pues sea de Prunus espinosa, que es la especie europea y tal. O sea que nosotros tenemos que jugar con una serie de mezclas y tal, pero bueno, al final nuestro objetivo final sería que alguien crea una denominación de origen y meterlo nosotros ahí también en esa. Pero claro, para crear una denominación de origen necesitamos que gente más se involucre, que otras empresas también apuesten por esto, y mínimo tenemos que ser dos o tres empresas para crear eso. Entonces, pues nada, pues tenemos este producto ahora mismo en venta, que lo hemos hecho con todo nuestro mimo y lo hemos hecho dentro de la legalidad como hemos podido, y tenemos otro en curso que es realmente el 100% que sería con endrina del monte selecta, que lo sacaremos cuando la administración, cuando sanidad y cuando industria nos deje, o cuando podamos conseguir ese objetivo de que nos pone al mismo lastrado. Vale, y luego en la etiqueta, pues, ¿por qué somos economía social? Pues en ese camino largo necesitamos financiación, seguimos necesitando para seguir probando. Podemos encontrar el COP57, a los compañeros de Transformando, y no hemos tenido que abrir, o sea, no hemos podido cerrar solo el pacharán. Entonces, pues, con la financiación de COP57, con una cooperativa de crédito, hemos conocido a gente de Marina Leda, de productos suyos, de comercio justo, de cesta sostenible, a los compañeros de Transformando, y un poco lo que hacemos en Granada es intentar distribuir todo lo que se asocia a nuestra idea de negocio, ¿no? Una idea de economía solidaria, de economía local y cercana, donde el dinero se reparta entre toda la comunidad cercana. Entonces, nosotros distribuimos los productos que encuadran con nuestra idea y ellos hacen lo mismo con nosotros, un tipo que hacemos de distribución de productos. Y nada, en eso estamos, Pepe, ya tú... Sí, no, eso sí, porque si queréis enteraros un poquillo más, o no sé si conocéis la parte de la banca ética de COP57, ahora como alternativa real a la hora de emprender un producto que existe, ¿vale? Que existe, todas las medios, la administración, lo que te dan de ayuda, lo que te intentan vender, es la opción siempre del autónomo a la hora de emprender. El autónomo tiene unos costes y una forma de, bueno, y aparte de los derechos que tiene esa persona, nosotros ahora mismo estamos contratados por la cooperativa. O sea, cotizamos de una forma en el régimen general. Por ahora no tenemos sueldo, por ahora no tenemos un beneficio para tener sueldo, pero ya estamos cotizando, ya tenemos, por ejemplo, asegurando un poquillo el futuro en vez de ser autónomo. A la hora de la financiación, las ventajas que tiene la banca, no existe un sitio físico, la banca somos nosotros, la banca funciona por método asambleario, el dinero realmente lo ves que es tuyo, el dinero lo hace partícipe tuyo, a la hora de pedir un crédito, que en este caso es importante, pues pa maquinaria o para la hora de sacar la botella, los 20.000 euros vas a cualquier banco y te pide una cantidad de avales o una serie de garantías que no tenemos, o que tienes que hipotecar a un familiar con su trabajo que ha hecho, con su fuerza de trabajo que ha hecho todo el tiempo. Este banco, pues la cooperativa te da la opción de tener unos avales mancomunados, que le llaman, que es una serie de firmas, de personas, de que te apoyan, que nunca ha llegado a cobrarse ese dinero, porque el banco también es eso, que no te parten las piernas como un BBVA o un Santander si no puedes pagar. Todo se habla, todo se puede ralentizar, se puede pagar a otros pasos. Eso sí funciona con un banco, tiene sus intereses, tiene sus... pero bueno, dan solo créditos a cooperativas de trabajo social, no se da créditos individuales a personas. Entonces esto hace que el dinero, como una caja de resistencia, que no se pierda. Siempre hay un beneficio, cada año que pasa el banco tiene más beneficio y ese dinero hay que invertirlo. Entonces, pues la verdad que es una herramienta muy, muy curiosa a la hora de financiarse, que está ahí, es una alternativa que es para... Y Andalucía, la verdad que en Sevilla hay más gente, aquí en Granada están los mercados sociales, abogados en red, no sé si conocéis, hay varios... Y todo lo que nos ofrece, por ejemplo, nosotros, Autonomía Sur, que es una cooperativa de Andalucía, nosotros al estar en este banco también todos los servicios que nos ofrecen, de forma por ahora gratuita, nosotros el día que podamos, pero las nóminas, los gestores, la experiencia de los compañeros transformando, nos han dejado pues la nave suya para hacer el proceso, pues se habla, ¿no? Nosotros pedimos un crédito muy grande de primeras, pensando en hacerlo nosotros solo, pero claro, viendo otra alternativa, otras cooperativas que tienen ya esos bienes ya comprados, ¿por qué no aprovecharlos antes para poder afianzar el producto en vez de hipotecarte en una idea que, pues en vez de hipotecarte por vida, probar? Poder probar, si sale mal, pues no pillarte ahí el poder crear alternativas sin hipotecarte. Sí, no regalarle la casa a tus padres en un banco o no... Sin hipotecarte tú por vida. Y ahí andamos en los distribuidores, la verdad, nosotros pensamos que íbamos a poder venderlo, pero los distribuidores al final son piratas. Montoro se queda con un 40% de lo que vale, un 21% de IVA. Luego el precinto ese que hay tiene un impuesto directo que se le mete un IVA, que se le llama doble tributación, pagan. Eso nos lo saca la Casa de Moneda y Timbre, el precinto, y es un impuesto directo obligado que tiene IVA también, ya que le meten otro segundo impuesto. Y nada, los distribuidores que hemos estado buscando, pues ellos quieren ganar dinero, ¿no? Muy difícil la hora de vender el proyecto, piden otro 40%, 30%, cualquier distribuidor. Entonces al final nos quedamos haciendo todo. La forma de la distribución, la elaboración, la recogida, el intentar con la radio eso, intentar publicitar, intentar llegar. Nosotros no somos ni amantes de las nuevas tecnologías, tenemos un Facebook ahí con cuatro foticos, tal, la página web que la hemos hecho con amigos, tal, todo ha sido ayudas, la etiqueta, otro amigo dibujante, las ideas. Y bueno, poquillo a poco vamos ahí encontrando lugares y nichos para poder vender, y intentando que podamos ganar la vida, sobre todo para no tener un patrón y poder estar en un trabajo que sea horizontal, que el crecimiento de esa empresa pueda ser por los trabajadores, a nivel asambleario y a nivel de que podamos decidir todos, no trabajar para alguien al final. Y bueno, no sé ya si tenéis alguna dudilla o algo. Entonces, ¿cómo le habéis salido ahora mismo a las cosas? ¿Tenéis algún punto en Mercado Social, por ejemplo? Sí, aquí en Granada estamos en Mercado Social, luego tres o cuatro en Ecosuper, en Al Sur, en la calle Elvira, arriba en La Talega, en el Entresuelo, pues algún puntillo, sí, pero claro. Por internet también tenemos... En internet pusimos cesta. Tenemos venta por internet. Venta. Y luego, pues yo soy del norte, de la parte de arriba, entonces por ahí más culturas y más normal, más cultura de pacharán a la hora de más típico. Entonces es más fácil llegar a colectivos que se conocen, a pues, a casas ocupas, a bares o a nivel del mino, de vender a una persona o a un bar o tal, es más fácil que aquí. Aquí ya el que te lo compra es porque crees, pues está dentro de... Pero a la hora de precio no podemos competir ni con el Zoco, ni con... Claro, son, van con grandes el grupo de distribución, Zoco trabaja con el 43 de Murcia y con el grupo Heineken y Cruzcampo, y prácticamente lo regalan. O sea, por compras de cerveza o por compras de 43 o tal, regalan botellas de Zoco. Y bueno, no tiene nada que ver, en el momento que prueba, claro. Intentando meter zonas gourmet, ferias... Al final hay gente que le gusta el producto y que lo quiera, y que lo deguste. Si quien lo prueba sabe que hay diferencia con un Zoco, con un Echeco, con... Sobre todo a la hora de almacenar, nosotros almacenamos en Orujo, no en anís. Entonces gana la fruta, al final sabe a almendrina. No, si se macera en anís, como se hace por aquí, sale más barato a la hora de producirla, pero maceras en 20 grados, 25. Entonces ni saca el mismo color, se suelen echar colorantes luego para este rojo. Además colorantes bastante como el de la Coca-Cola, es azúcar quemado. Ya se ha demostrado que puede ser hasta cancerígeno, ¿no? Para la salud y eso. Y esto es totalmente natural. El problema es el ritmo de venta. El ritmo de venta, nosotros al final necesitas una distribución que... Nosotros tenemos unos gastos entre la nave, el alquiler, los seguros sociales, tal, el devolver el crédito son 1.200, 1.300, sin contando sueldo, que hay que sacar al mes. Por ahora lo vamos sacando, pero siempre a contra... Claro, y el precinto ya son 2-3 euros por botella que tienes que pagar de anticipado. Antes de sacarlo, antes de sacarlo de fábrica, ya tienes que te lo pagar el estado como... Hay que pagar el precinto. Entonces ahí hay alguna cosilla que... No, al final son 25 grados de alcohol, que al final son trabas que el alcohol tiene que... A la financiación COP57, una vez que hemos estado dentro, tal, ellos ofrecen siempre a más dinero. Nosotros estamos siempre a más miedo de que somos pocos y de seguir hipotecándonos a la hora de una idea de negocio, un sueño, una ilusión, que nos da miedo el hecho de seguir pidiendo dinero sin saber si vamos a poder seguir vendiendo. Entonces estamos ahí despacio ahí a intentar encontrar por lo menos una venta asegurada al mes. Por decir, mira, pues 500 euros o 600 euros ya nos lo está moviendo uno u otro. Ah, pues necesitamos la financiación de algún tipo de venta para luego invertirlo en lo que realmente queramos hacer, que es un desarrollo agrícola. Pero el producto primero tiene que tener salida, si no, ¿para qué vamos a montar esa infraestructura agrícola y esa infraestructura industrial si luego nuestro producto no tiene salida? Entonces, pues, tiene que admitirlo la gente como algo de aquí, de que puede salir, de que el pacharán no tiene, porque es un pacharán navarro, un pacharán... No sé, que muchos navarros compran la endrina de Rumanía y que aquí, sí. aquí se puede cultivar endrina, eso es que se puede cultivar endrina perfectamente. Y bueno, pues eso, darle un poco de salida a lo que tenemos aquí, que también es la idea nuestra de negocio y de cooperativa. La cooperativa de trabajo asociado, que es lo que ha dicho Pepe, es una cooperativa horizontal que todo el mundo puede participar. Más dinero, valoramos el trabajo, ahora invertir, pues en cambio más dinero, tal, no tiene peso a nivel de los estatutos, no es una cooperativa que se basa, que pone más, tiene un tanto por ciento que otro. Thank you. Después, por último, antes de seguir el debate, también en esa misma lógica de alternativa, en este caso, alternativa energética, que es otro planteamiento que siempre, si ya trabajo sin patrón es difícil, pues parece que el gran monstruo de Endesa, vencer al gran monstruo de Endesa y los problemas que está acarreando lo de pobreza energética, de corte energético, etcétera, pues bueno, nosotros estamos también intentando trabajar junto a la gente de Sol Energía, que ha venido Armin, que además de ser de Sol Energía, compañero del sindicato de Málaga, que viene también de la reunión, que ha habido reunión estatal, ¿no?, de Sol Energía en Alicante, fue la última. Bueno, para que nos informara un poco, seguimos siempre también con la gente de todo el Saucio, hemos hecho varias charlas en las que se planteaba, además de la lucha contra la corta de suministro, que la gente se cambiara de Endesa a Sol Energía, como una cooperativa, se la explicará. Siempre intentamos que, bueno, de la alternativa, además de la gente del COP 57, que vosotros ahí explica un poco, que también lo sabemos traer, y los que formamos participar, el tema del cambio energético. Bueno, no sé si aquí hay alguien que tiene contacto con Sol Energía, el socio. Tenemos campo para trabajar. Entonces, es una cooperativa parecida al Coop 57, ¿no? Y ya bastante, bastante grande, ¿no? Y sin ánimo de lucro, ¿no? Entonces, lo que significa, todo el beneficio se reinvierte en la cooperativa, aparte del pago de los trabajadores, que no están tanto, 40 por ahí, ¿no? Y para aumentar el número de plantas de producción energética propias, ¿no? Y entonces, en total es una cooperativa de consumidores, ¿no? Uno se hace socio con 100 euros y... ¿Comprar? ¿100 euros? 100. 100 euros. Con 100 euros, ¿no?, te haces socio. Cuando tú quieres salir, te devuelven los 100 euros sin problema, ¿no? Entonces, el primer paso siempre es, no siempre, pero es hacerse socio. Cuando tú ya eres socio, ¿no?, puedes hacer 5 contratos más para otros compañeros, ¿no?, que no necesariamente tienen que hacerse socio, ¿no? Solo como socios tienes un poco más derechos, ¿no?, dentro de la cooperativa, es otro estatus que tienes, ¿no? Aparte también con el problema de la pobreza energética, también te protegen más, ¿no? Si hay, por ejemplo, un caso de impago de la factura por varios meses, no te cortan la luz, sino entran en diálogo contigo, qué pasa y eso, y buscan soluciones, ¿no? Y el primer año de impago te dejan con el contrato, ¿no?, mientras se busca, si tú eres un caso de pobreza energética, con las instituciones, cómo se puede financiar todo eso, ¿no? Lo que pasa en el mercado de energía en el Estado español es que hay el mercado regulado de energía, que son las empresas que conocemos, Endesa, Iberdrola, Fenosa y todo eso, ¿no?, y el mercado libre. Entonces, cuando surgió Sol Energía, era un grupo pequeño de gente que se orientaron en las cooperativas de energía o sostenible alternativa que ya había en Alemania, en Francia, en Bélgica. Entonces, este grupo de Girona, que salieron también de ingenieros de la facultad de la universidad, querían hacer algo como una réplica de esas cooperativas que ya había, ¿no? Y no tardaron mucho tiempo en ya tener algunos centros de socios que han visto eso como un camino para cambiar la producción de energía aquí, o primero ahí en Cataluña, ¿no? Entonces, pero ya pronto surgieron complicaciones por la legislación española, que la gente del norte lo tiene mucho más fácil, porque la legislación apoya esas alternativas, ¿no? Y justo aquí nada, ¿no? Dificultan y casi ya en los años 2012-13 ya se hundió todo, ¿no? Pero se podía superar, ya cambió la legislación, ¿no? Y entonces se invirtió en la compra de plantas fotovoltaicas, una pequeña hidroeléctrica, otras que son plantas de biogás, ¿no? En todas las posibilidades. Hoy día es todavía un pequeño porcentaje de producción propia, ¿no? Pero, y el resto se compra en el mercado libre, pero compran toda energía alternativa, energía solar y eso, o de agua, ¿no? Entonces ellos compran de empresas que producen ese tipo de energía renovable, ¿no? Lo alimentan a la red, ¿no? Después eso va a la red eléctrica española, que una red que una parte tiene el Estado, ¿no? Otra parte tienen accionistas grandes como un banco suizo y otras empresas, ¿no? Eso es toda la red de alta tensión. Después viene la red de distribución, que tienen las comercializadoras del mercado regular, ¿no? Que son Endesa, Fenosa y estos, ¿no? Ahí tampoco hay control, ¿no? Y después el consumo, ¿no? El punto de luz, ¿no? Y claro, que tú como consumidor te llega la electricidad que te llega, ¿no? Ahí no se puede hacer diferencia, ¿no? Es como... Es la aportación más que el consumo, ¿no? Sí, la sí. Aportación de sí, energía sí, verde. Pero tú aportas, tú apoyas el proyecto que va hacia un 100% de energías renovables, ¿no? Y solo si actuamos así, podemos cambiar el sistema, porque a las empresas del mercado regulado les da completamente igual, ¿no? Mañana compran nuclear, ¿no? Otro día carbón, ¿no? Y para ello, interesante, lo único importante es el negocio, ¿no? Pero no el cambio, ¿no? Climático, por ejemplo, o también la estructura de la empresa, que es una cooperativa donde cada socio tiene un voto, ¿no? Se decide de otra manera, ¿no? Por ejemplo, hay tres eventos estatales importantes que son, una vez, la Asamblea General, ¿no? Donde se reúnen, en teoría, todos los socios del Estado, ¿no? Y donde también se deciden, ¿no? Las tarifas para el año que viene, ¿no? Entonces ahí se fijan directamente las tarifas, a qué precio, el juego de precio de la tarifa es muy pequeño, ¿no? Porque la gran parte está fijado por el Estado y por los impuestos que hay que pagar. Entonces hay un pequeño juego, ¿no? Donde se puede jugar, ¿no? esta tarifa especial. Entonces en total no sale mucho más barato, ¿no? Que con las pacas. Pero si sale más barato. Sale más barato, ¿no? Sale más barato. pero no es un precio importante, ¿eh? Tal vez al año te sale, si mucho, 100 euros más barato, ¿no? Pero bien. Entonces, eso también, ahí entran, ahora hemos dicho la Asamblea General, el segundo evento donde yo estaba ahora es el encuentro de los grupos locales, ¿no? La cooperativa está formada por grupos locales, ¿no? Y por socios libres, claro, que donde no hay un grupo local, por ejemplo en CAEN no hay grupo local, ahí hay socios libres que no están organizados en un grupo local. Pero esos grupos locales trabajan como asesorando, ¿no? Los socios y los consumidores de su zona, ¿no? En, por ejemplo, la eficiencia energética, como ahorrar energía, cómo construir para no gastar tanta energía, los electrodomésticos que se usan, tienen normalmente medidores, ¿no? De consumo, de que tú puedes enchufar y ver dónde se va la luz, ¿no? Para controlar un poco, para eso, darte apoyo, ayuda al consumidor y a ahorrar energía, ¿no? Porque eso, un segundo aspecto importante de esa cooperativa, que no solo se gasta energía alternativa o renovable, sino también no se incrementa el consumo al infinito, ¿no? Que, aparte que no podemos, porque el planeta está limitado y la energía también. Entonces, que concienciar la gente que consume energía, porque las otras empresas también en Endesa hacen como algo que como puedes ahorrar energía, pero normalmente promueven el gasto de energía, te promueven un piso con tantos aparatos eléctricos que ya no sé, el hogar digital y todo eso, entonces no trabajan mucho en ese tema, ¿no? Y eso es el segundo evento, que es el encuentro de esos grupos locales donde se encuentra, se habla toda esa temática de que tienen los grupos locales, se apoya a esa gente, hay una formación también, que es el tercer evento, en el que se llama la Escuela de Septiembre, ¿no? Ahí también se encuentran todos los socios, se presentan proyectos, ¿no? Inventos nuevos y todo esto, se habla ahí. Y se hace como un 3-4 días de formación para todos los socios, ¿no? Y ahora mismo somos 50.000 socios, ¿no? Y hay 72.000 contratos en todo el estado, ¿no? La mayoría se concentra en Cataluña, ¿no? Porque los catalanes se sienten todavía más cerca a ese proyecto, ¿no? A base o se promueve la réplica de ese proyecto de la cooperativa, entonces ya se han creado en otros, otras autonomías cooperativas parecidas, ¿no? Que son mucho más pequeñas, ¿no? Pero ya actúan de modo autónomo, ¿no? Y en la cooperativa Son Energía también estamos hablando ya tiempo de una descentralización. Eso significa hay tres grupos fuertes en la Soma Energía, que son Navarra, Euskadi, Madrid y Andalucía, ¿no? Que están buscando más independencia, porque ya es una cooperativa gigante prácticamente, ¿no? Y que estamos muy lejos de la central, ¿no? Si nosotros queremos, si se hace una asamblea ahí en Barcelona, bueno, hay que viajar mucho. Y se ha visto que la cooperación local es muy importante, ¿no? Ya un terreno como Andalucía no es grande, es muy grande, ¿no? Para viajar de Almería a Cádiz o algo es difícil de encontrarse, ¿no? Ya casi habrá que partirlo en dos, pero ya, sí. Entonces, en Andalucía también hay un proyecto de hacer algo como una cooperativa propia. Todavía no hemos llegado a un acuerdo cómo puede ser eso. Además, el tema ahora también en ese encuentro. Porque de una manera queremos quedarnos dentro de su energía, ¿no? Entonces, hacer algo modelo como una cooperativa de primer grado y encima estaría Son Energía en segundo grado, ¿no? Pero tener la responsabilidad propia, ¿no? Hacer los acuerdos y convenios y contratos propios, ¿no? Y tener más libertad de acción, ¿no? Y más cercanía con los socios que tenemos aquí en Andalucía. A ver, ¿qué quería? Entonces, hay un proyecto en Son Energía que se llama Generación Kilovatio por Hora, que es, funciona así, que los socios apoyan los proyectos energéticos de Son Energía con una contribución económica, ¿no? Tú puedes dar, por ejemplo, 100 euros, ¿no? Invertir en la cooperativa, ¿no? Invertir los 100 euros o más, depende de tu economía personal, entonces tú estás generando energía, pues, de eso, y te va, eso te reduce la tarifa que tú pagas. Por ejemplo, si tú, la tarifa normal para una familia sería la tarifa 2.0, que tú tienes un término fijo de la potencia que pagas, ¿no? Y después el término de energía, que es variable, que ahora son 13 céntimos por kilovatio. Y si te implicas en el programa de generación de energía, tú pagas solo 11,5 céntimos, ¿no? Entonces te sale más barato, ¿no?, la energía, ¿no? Eso es la recompensa por el apoyo económico que normalmente se gasta en las plantas fotovoltaicas que están en construcción. O sea, imagino que del beneficio que sale de esa inversión en las plantas, tú te reinviertes en tu factura, ¿no?, indirectamente. Sí, vale. Por ejemplo. Y ahora hemos hablado de una tarifa que es la normal de 12.1, ¿no? Sí, que va todas las horas del día de la tarifa igual, ¿no? La otra es la tarifa 2.0 DHA, ¿no?, que tiene una tarifa nocturna bastante más barata. El de día te cuesta un poco más, el de 15 céntimos, ¿no?, que es de las 12 hasta las 11, ¿no?, 12 mediodía hasta las 11 de la noche. Y el resto paga solamente 7 céntimos, 7,2, ¿no?, que es mucho más barato. Eso para mucha gente le puede servir, que necesita más energía por la mañana, ¿no?, hasta que hay muchísimos casos que con el consumo normal ya así pagan menos, ¿no? Porque si tú trabajas todo el día, ¿no?, solo tienes el frigorífico ahí en función, ya tu gasto, por ejemplo, diario de día es mucho menos, ¿no? Y tu consumo por la mañana o por la noche es más alto, ¿no? Entonces tú ahorras. Pero este trabajo de asesoría, ¿no?, hacen los grupos locales, ¿no? Si tú te haces solo socio, te puedes acercar a un grupo local que es, por ejemplo, aquí de Granada, el grupo local de Granada, bastante fuerte. Hoy no pueden estar, normalmente sería lo suyo para estar aquí, pero no podían, ¿no? Y entonces ellos te dan asesoría como qué tarifa te conviene y eso, ¿no? Aparte de eso, hay también aquí hay dos cooperativas, ¿no?, que se apoyan en Somenergía. Una en Granada que se llama Compérase, que da asesoría y asesoría a municipios, a agricultores, a ONGs o a otras cooperativas, ¿no?, que necesitan un consumo más alto, ¿no? Por ejemplo, hay el consumo de más de 15 kilovatios por hora, que sea más el consumo de una empresa o una pequeña fábrica o un ayuntamiento, ¿no? Entonces ellos elaboran proyectos, ¿no?, para estas instituciones, que puede también ser un colegio, ¿no?, cualquier institución que tenga un edificio con un consumo alto, ¿no? Y aparte de eso, de implantar placas fotovoltaicas en el tejado, ¿no?, de este colegio, de este ayuntamiento o lo que sea, o la piscina municipal, lo que sea, ¿no? Porque este es el paso también de aumentar la producción, ¿no?, en el total de Somenergía, ¿no? El ideal sería si podríamos tener todos placas solares en el tejado, ¿no?, y producir nuestra propia energía, ¿no?, nuestra propia electricidad, ¿no? Pero ahí va el tema que normalmente no lo podemos pagar, ¿no? Por eso nos quedamos con la empresa, ¿no?, que nos suministra la energía. Para poder pagar, te ayuda COP 57, por ejemplo. Hay otros trioros también, FIADE, se implican en ese tema, pero el mayor banco ético es el COP 57, ¿no? Entonces aquí también en Granada, de Cooperase, trabajan en colaboración con COP 57. Entonces si tú tienes una un algo, no sé, si era un almacén o una nave, y quieres hacer, poner placas solares, ¿no? Te diriges a esta cooperativa, ¿no? Y ellos te asesoran y dicen, mira, podemos hacer una inversión, sí, ¿no? Normalmente se amortizan esas instalaciones en 10 años, ¿no? Y tienen una vida de 25, ¿no? Algo más o menos, ¿no? Depende de la calidad que instalas, pero eso. Lo que también es importante que las tarifas y todo eso, aparte, como somos los mismos socios que lo deciden, son muy transparentes. Yo, la última vez que he mirado en Endesa para ver cómo son las tarifas de verdad, porque tienen nombres muy bonitos, como tarifa Happy o tarifa One Plus, pero tú no sabes cuánto te cuesta eso, ¿eh? Yo no lo he entendido, ¿eh? Al final, ¿eh? Te lo promueven como algo muy hecho para ti, ¿eh? Pero no sabes de verdad cuánto te va a costar eso, ¿eh? Eso lo ves después en la factura, ¿eh? Y no, eso que no, en la cooperativa no hay esas subidas y bajadas dependiendo del tiempo que hace. Por ejemplo, si hace mucho calor o mucho frío, Endesa sube los precios, ¿no? Y te quedas igual. Te dan un precio normalmente también de 13 céntimos, pero cuando hay una ola de frío y todo tenemos que calentar, ¿no? Y suben a 15 o 16 céntimos, ¿no? Y eso no pasa en sobre energía, ¿no? Ahí queda el precio. Tarifa para todo el año, ¿no? Para todo el año, el mismo precio, ¿no? Y después de un año se decide, normalmente se quiere bajar el precio, claro, pero eso depende siempre de la regulación estatal en la base, ¿no? La potencia que pagas, ¿no? Que son la red eléctrica y todo eso que deciden esos precios, ¿no? Hay un pequeño juego, pero no mucho, porque eso hay que pagar a otras empresas, ¿no? A las empresas de mercado regulado, y no se puede hacer mucho. El gas no entra en todo ese tema. Pequeñas localidades donde se puede aprovechar de biogás, ¿no? En pueblos de muchas agricultoras, donde hay purines, ¿no? Se puede hacer algo, pero normalmente el gas no es algo renovable, ¿no? Entonces no hay suministro de gas, ¿no? Hay convenios, eso es interesante. Se pueden hacer convenios como sindicato, por ejemplo. Ahora hay desde Sevilla se han hecho un convenio con la asociación de las cabras malagueñas, que es una bastante grande. Hay otro convenio con la COAC de Málaga. Solo la COAC de Málaga ha hecho un convenio con Sonenergía. Eso se basa en beneficios mutuos, ¿no? Por ejemplo, Sonenergía hace socio a esa parte del sindicato, la COAC de Málaga, y todos los que son socios de esa organización pueden hacer contrato con Sonenergía. Entonces, lo que normalmente un socio tiene 5 contratos, ¿no? Aquí la organización es socio y todos los socios de la organización pueden hacer contratos sin ser socio, ¿no? Y en contra dan los productos de la agricultura, ¿no? de los afiliados a precio de producción a los socios de Sonenergía, ¿no? Entonces, yo tengo el contrato aquí, el convenio aquí que se ha hecho. Eso sería algo interesante para, por ejemplo, para también pensarlo para el SAT, ¿no? De entrar en diálogo, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a un convenio, aparte de que eso se promociona mutuamente, ¿no? Una vez ellos promocionan el sindicato y en el otro lugar nosotros promocionamos Sonenergía, ¿no? Pobreza energética, ya he dicho que hay un modelo también que en Lleida, ¿no? En este municipio, ¿no? Han solucionado parcialmente el tema de desahucios y pobreza energética, consiguiendo un edificio que estaba 20 años sin habitar, era del obispo, ¿no? Que lo tenía ahí, como, ¿no? Y se ha hecho un proyecto, ¿no? Se habló con el obispado, cede este edificio, y de verdad lo han hecho, lo han cedido. Entonces, con inversión de socios y amigos, ¿no? Se ha hecho una restauración. Sol Energía ha financiado las instalaciones fotovoltaicas en el tejado de ese edificio y se utiliza ahora para más o menos 19 familias desahuciadas, ¿no? Entonces es temporal, ¿no? Hasta que esa familia que está desahuciada, ¿no? encuentre otra solución, pero siempre temporalmente pueden estar ahí, ¿no? Y tienen un coste de energía muy barato, un alquiler casi de nada, ¿no? Entonces es un proyecto, ¿no? En la lucha contra la pobreza energética también y contra los desahucios. Al final siempre tenemos que ayudarnos a nosotros para salir, ¿no? Pero eso, que no es una alternativa, pero la lucha también tiene que seguir, ¿no? No podemos siempre solucionar el problema que se crea por el sistema, ¿no? Sino también tenemos que seguir luchando para cambiar el sistema, ¿no? Al final, y cada cooperativa que trabaja en la energía, en la solidaridad y la economía social hace un paso, ¿no? En esa lucha, ¿no? Entonces, vale, ya. Y claro, ya sabemos que Som Energia es una cooperativa catalana y ya Cataluña, que sabemos que de momento recibe una fuerte represión de parte del Estado, ¿no? Y bueno, que solo que quería mencionarlo para decir mi solidaridad con los compañeros en Cataluña. Vale. Ya está. Genial. Una duda. Según tengo entendido, el tema del bono social está fuera, ¿verdad? Sí, el bono social solo pueden aplicar las empresas del mercado regulado. Vale. ¿No? Sí, creo lo que entendí. Eso no es posible. ¿No? Aparte de que al final es muy poco, ¿no? El bono social, pero todos los consumidores de electricidad lo pagan, ¿no? Porque hay un, a ver, hay un cierto por ciento que cada consumidor de electricidad tiene que pagar para financiar este bono social, ¿no? Ahora aquí no lo tengo. Que no es que dejen de recibir las empresas, que se pagan. No, no, es que pagan los consumidores, todos los consumidores los pagamos, ¿no? Que no es algo que sea un benefactor de parte del Estado o de esa empresa, nada. Solo que está limitado, solo lo pueden dar las empresas del mercado regulado, ¿no? Y las empresas o cooperativas del mercado libre no pueden. Y hasta aquí la Radio Coctelera de esta semana. Recuerda que puedes escuchar todas las ediciones anteriores en nuestra web radioalmaina.org. ¡Hasta luego! Pero hay que andar muy fino, pues al menor descuido panizas te largan el despido.